quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo vacío. Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón pa' formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Sí, soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por amor. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo vacío. Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón pa' formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Sí, soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por el amor. La juma de ayer ya se me pasó. Esa es otra juma que hoy traigo yo. Juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. Lléneme la botella, pero llénenmela de ron. Y deje que digan que yo soy un borrachón, ay Dios. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. Lléneme la botella, pero llénela don Ramón. Y deje que digan que yo soy un borrachón, ay sí. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. Esta es otra juma que hoy traigo yo. Lléneme la botella, pero llénela don Ramón. Y deje que digan que yo soy un borrachón, ay sí. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. Lléneme la botella, llénela don Ramón. Deje que digan que yo soy un borrachón, ay Dios. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. ¡Borrachón!